Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Pato Lobo? ¿Qué tal, Pato? Buen día, un saludo a vos y a toda tu audiencia. Bueno. Marcelo, contanos entonces cómo fue lo de ayer, ¿no? El encuentro con el gobierno provincial. Bueno, una jornada bastante extensa. Comenzó a las 9 de la mañana con una reunión protocolar en la residencia de gobernadores, donde estaba presente el gobernador de la provincia, el ministro de Economía, el ministro de Obras Públicas, el interventor del IPPB y la ministra de Educación, en representación del Ejecutivo, quienes son los que van a tener participación directa en la conformación de esta comisión que se crea, digamos, para hacer el seguimiento, el control y la definición de lo que son la utilización de los fondos creados por ley, 5363, ley sancionada en la legislatura, en la última sesión legislatura por unanimidad, y que dispone, bueno, que el 0,5% del equivalente a la masa salarial docente se va a destinar justamente a la construcción, refacción y realización de puesta en servicios de terrenos que posea la organización gremial, lo cual habilita, comienza un proceso importante para nosotros que nos va a permitir, este fondo nos va a permitir avanzar en algunas respuestas pendientes. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Viedma 10 hectáreas compradas hace más de 15 años y que lamentablemente hemos solicitado en reiteradas oportunidades poder ingresar a planes de vivienda, se han enviado las carpetas a Buenos Aires para poder ingresar en planes nacionales y no hemos podido. Yo creo que esto nos va a permitir muy lentamente, porque sabemos que son fondos que parecen importantes, pero que en realidad cuando uno nos lleva los costos reales que tiene la implementación de servicios, nada más, cada uno de los terrenos, realmente estamos hablando de costos muy elevados, por eso es imposible prácticamente que un trabajador o una trabajadora pueda realizarlo con recursos propios, la puesta en marcha de servicio y mucho menos, bueno, comenzar a construir algún tipo de vivienda. Sí, y menos en este momento, ¿no? No, totalmente, ni hablar. Imagínate, Pato, que lo que hicimos, nosotros estamos haciendo un comienzo de licitación, un comienzo de concurso de precios de lo que puede llegar a significar implementar los servicios nada más en los 200 lotes que tiene Viedma aquí en nuestra seccional, y sale la puesta de los servicios frente de cada uno de los terrenos, 290 mil pesos. Sí, es increíble. Claro, y no, te imaginas que el afiliado no empezó a pagar los servicios, no empezó a pagar el terreno, y hablar de que tenga que empezar a poner un ladrillo y seguir pagando el alquiler. Claro. Son situaciones realmente más que complejas, por lo cual, realmente felicitamos, saludamos profundamente la creación de este fondo, que venimos trabajando, como te decía, hace mucho tiempo, es un anhelo que venimos planteando hace mucho, bueno, y ayer con mucha satisfacción, porque bueno, comenzamos a darle forma, ¿no? ¿Cuál va a ser la intervención del Ministerio de Obras Públicas, cuál va a ser la intervención del IPPB, cuál va a ser la intervención del Ministerio de Economía, y ha quedado claro, y esto lo ha manifestado el propio gobernador, como este proyecto que surge como una necesidad y como una creación de la organización gremial, también como decisión política, la definición de los recursos, la utilización de los recursos va a estar también en manos de la UNTER. No solamente que este fideicomiso es creado con el único fin, no puede ser utilizado para otra cosa que no sea vivienda docente, claro, sino que también la definición de dónde se va a poner esa plata, si se va a poner en ponerle servicio a Viedma, Sierra Grande, a Chuelo Chuel, a Catriel, o si se pone un ladrillo en Río Colorado, bueno, eso lo define la UNTER, lo cual para nosotros realmente es más que importante porque es un avance, te diría, histórico en cuanto a definiciones, autonomía, para poder funcionar, que es lo que, bueno, veníamos planteando hace bastante tiempo. ¿Cuándo quedaría conformado este organismo, Che? Nosotros, bueno, ya a partir de la reunión de ayer queda conformado el organismo. Ah, ya está conformado, entonces. Ya está conformado, lo que nosotros ahora tenemos que establecer a través del día de ayer, que protocolarmente se da por comenzado la participación y el compromiso. Por eso era de importancia que esté el propio ministro, más allá del gobernador, el ministro de Economía, el ministro de Obras Públicas y el interventor del IPPB, más el Ministerio de Educación, que es en realidad el Ministerio de Educación es la herramienta ejecutante, de quien realiza el pago, digamos, de todo esto. Lo cual, bueno, justamente con este, el firme compromiso del máximo referente del Ejecutivo, que es el gobernador de la provincia, que ya este, marcaba. Ayer se entregó una carpeta con cuál va a ser el diagrama de funcionamiento, las responsabilidades, quién es el que hace, digamos, el fideicomiso como queda establecido. Bueno, cuestiones técnicas que se empezaron a analizar, pero con claras definiciones políticas. Así que entendemos que en el transcurso de este mes ya vamos a ir concretando este, las reuniones. Una vez que tengamos el fondo, ya nosotros tenemos que empezar a trabajar como organización gremial inmediatamente en lo que tiene que ver, bueno, con definiciones de utilización de ese fondo para que la gente no se devalúe. ¿Por dónde se arranca? ¿Dónde están las prioridades? Exacto. Y son tantas que obviamente va a significar un debate interno sano, creo que así tiene que ser, en función de prioridades, en función de tiempo. Digo, uno mira hacia atrás en planes de vivienda que han recibido distintas regiones de nuestra provincia y nos encontramos que hay provincias que hay seccionales, hay localidades que han sido más beneficiadas a través de planes nacionales y planes provinciales, y otras que realmente hace muchísimo tiempo que no se puede acceder a ningún plan de vivienda. Así que bueno, vamos a debatir seguramente sobre eso. Bueno, perfecto. Marcelo, ¿hubo alguna novedad respecto de algún adelanto desde el punto de vista salarial en virtud del aumento de la inflación? Que por ahí bueno, se comenta. Ayer tuvimos esta larga jornada donde comenzó a la mañana y siguió a la tarde, y nosotros a la tarde, la verdad que teníamos un poco más de expectativas con respecto a alguna propuesta por parte del gobierno, entendiendo que el adelantamiento del tramo de junio a mayo habilitaba también a que en mayo nos sentáramos a discutir cómo continuábamos en la planificación de los próximos tres meses. Hubiera sido lo lógico. Exactamente. Para nosotros sí, el gobierno entiende que más allá del adelantamiento, que significa adelantamiento de un tramo, pero no el adelantamiento en la finalización de la ejecución del mismo, porque habla de propuesta semestral, y la cual nosotros, bueno, ahí se generó un debate sobre lo que significa la pérdida de poder adquisitivo, lo que significa la situación real de nuestros trabajadores en función de un proceso salarial que va perdiendo cada vez más poder adquisitivo, digo, del 2016 con acuerdos que cerraron en un 6.8 por debajo, pérdida del 2017 también con una sensación similar, ahora que con cláusulas trimestrales nos permite mantenernos, pero no recuperamos la pérdida de poder adquisitivo, una serie de cuestiones que se argumentaron ayer, que se discutieron ayer, por lo cual el gobierno, bueno, no solamente plantea el blanqueo, el adelantamiento del blanqueo de octubre a agosto, que eso va a significar fundamentalmente en los cargos que tienen mayor antigüedad y zona y ubicación, un incremento para ese momento, sino que también, bueno, plantea la posibilidad de un cuarto intermedio, la cual nosotros aceptamos, en función de que en la primera semana de junio nos volvamos a reunir nuevamente para que esta propuesta, que solamente implicaba adelantamiento de blanqueo de salario, incluya también un incremento porcentual en la propuesta. Ah, o sea que existe la posibilidad entonces en junio de discutir este tema. Sí, sí, es más, está la posibilidad en la primera semana de junio, nosotros entendemos que tiene que ser la primera semana de junio, porque ya estaríamos prácticamente en la instrumentación del segundo semestre sin una propuesta, ¿no? ¿Y cuánto representaría de aumento este adelantamiento del tramo de octubre que vos decís ahora al mes de agosto? Bueno, esas proyecciones son las que le hemos solicitado al Ministerio de Educación, porque entendemos que el adelantamiento tiene que ver con un porcentaje de los 3.500 pesos que se pagaron hacia fines del año pasado. El blanqueo de esa cifra sí repercute de una manera distinta, no es lo mismo tener 3.500 pesos de manera lineal en el bolsillo que tenerlos incorporados al básico. Claro. Y esto sabemos que quizás para algunos compañeros que no tengan antigüedad no le repercute en el bolsillo, sino que sí tenga que ver con aportes, porque se transforman en bonificables y remunerativos, pero para otros, al transformarse en bonificables y remunerativos, como eso va a lo que es zona, a lo que es ubicación y antigüedad, sí seguramente va a tener una repercusión importante. Esas proyecciones se las hemos solicitado al Ministerio de Educación para evaluarlas también junto con la propuesta de junio y hacer una propuesta integral. Y evaluar, obviamente, en los congresos, en los plenarios de nuestra organización. Ajá, perfecto. Te cambio de tema, Marcelo. Hay paro nacional dispuesto por la CGT para el próximo 29 de mayo, la semana que viene. ¿La UNTER adhiere? La UNTER adhiere. Estamos en comunicación con los compañeros referentes de la CTA nacional, tanto de los trabajadores como de la autónoma, para bueno que se puedan coordinar cuál va a ser la actividad que va a tener, si va, se va a hacer con alguna acción nacional, provincial o regional. Hasta el momento no, esta definición no está tomada, pero sí la adhesión al paro con la actividad que se defina en ese marco, ¿no? En el marco de ambas CTA, vamos a estar participando seguramente con la actividad que ahí se define.